Hola compañeros, compañeras y oyentes de la comunidad Falco. Finalmente la Convención Constituyente eliminó la reelección indefinida de la Constitución Provincial de Formosa, pero Gillo Infran puede volver a postularse en 2027, ya que con una cláusula podría hacerlo. La modificación fue acompañada por el bloque del PJ y Nuevo País. Así anunciaban el momento histórico. Pasamos entonces a la lectura del proyecto de reforma por Secretaría Legislativa. La Honorable Convención Constituyente resuelve, artículo primero, modificar el artículo 132 de la Constitución Provincial, el que quedará redactado de la siguiente manera. Artículo 132. El gobernador y vicegobernador duran en sus funciones el término de 4 años y podrán ser reelegidos o sucederse recíprocamente por un solo periodo consecutivo. Si han sido reelectos o se han sucedido recíprocamente, no pueden ser elegidos para ninguno de ambos cargos, sino con un intervalo de un periodo. Artículo segundo, de forma. Bien, se va a votar en general y en particular porque consta de un solo artículo. Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Aprobado por 2/3 y fue aprobado por 2 bloques, el bloque justicialista y el bloque Nuevo País. Se pasa al siguiente punto del plan de labor. Reportó para el informativo Farco desde la ciudad de Formosa, Guillermo Guillén de la Nueva, 98.1.